Vamos a desempaquetarlo. Llegó recién el jueves. Hay que sacarlo con cuidado. No quiero desperdiciar nada. Es como abrir un regalo. Y no es que no haya llegado antes. En realidad llega cada año. Pero en esta época oscura viene con un matiz diferente. Porque nos está prohibido volver a equivocarnos. Y es en este miedo donde se consumen años. Y de nuevo es abril. De nuevo. Nos está prohibido volver a equivocarnos. Y es en este miedo donde se consumen años. Y de nuevo es abril. Y de nuevo es abril. Y de nuevo. De nuevo es abril. Indudablemente un mes especial como pocos, y al cual hay que exprimirlo y degustarlo al máximo para convertirlo en un bello abril. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. ¿Te gustaría desvariar conmigo? Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por ser parte de estos nuevos desvaríos que van de corazón a corazón. Gracias por sus mensajes y sus palabras y por acoger esta extensión del programa con tanto afecto. Y bien, comenzamos a desvariar. Desvaríos. La pregunta existencial de antes: ¿quién soy? La de hoy: ¿cómo estoy? Especialmente en abril se echa a la calle la vida, cicatrizan las heridas y al corazón como al sol se le alegra la mirada. Abre paso entre las nubes, al paisaje se le suben los colores, a la cara y apetece ir donde cubre a nadar contracorriente. En abril especialmente. ¿Qué duda cabe? Abril es tremendamente especial. Y no por ser el cuarto mes, sino porque representa una ventana abierta. Por algo dicen que el término proviene de aprilis, derivada de aperire, que significa abrir. Y en muchas regiones implica un cambio de estación. Y claro, la naturaleza se pone coqueta, se viste de flores y colores y regala mariposas a los caminantes. Y sí, yo sé que estos son tiempos diferentes, adoloridos y desamparados de ilusión, pero hay que tratar de cambiar de piel y tener fe. Pueden pasar muchas cosas en abril. ¿Quién sabe? Por ahí le ganamos una batalla a la pandemia y recuperamos la esperanza, lo que sería ya una victoria. Y tener nuevos planes puede ser un gran primer paso. Pero además hay una certeza. Ella vendrá en abril. April, come she will. Streams are ripe and swell with rain. May she will stay, resting in my arms again. Change her tune, in restless walks she'll prowl the night. July she will fly and give no warning to her flight. Era una mañana y Abril sonreía. Frente al horizonte dorado moría, la luna muy blanca y opaca, tras ella, cual tenue ligera quimera corría, la nube que apenas enturbia una estrella. Son versos de Antonio Machado, que estaba absolutamente enamorado del mes de abril, al grado que tiene una docena de poemas que incluyen a abril. Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Pero sepan que por este despliegue de colores, brillos y esperanzas, los amigos de lo ajeno están atentos a sustraerlo a quien anda distraído. Le pasó a Sabina, y eso que lo tenía bien guardado en el cajón donde guardaba el corazón. Y hasta ahora, Joaquín Sabina anda preguntando, ¿quién le robó el mes de abril? En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Por alguna razón aún no explicada por la Organización Mundial de la Salud ni por la Asociación de Alquimistas, el mes de abril tiene en su haber un centenar de canciones y poemas que celebran su llegada. Aunque también hay los que le achacan cierta culpabilidad por ciertas soledades y desamores. Es el caso de esa joya musical de Deep Purple que tituló precisamente April. Y este tema se convirtió en una de las más bellas piezas dedicadas al mes. Y qué mejor forma de celebrar su llegada si no es con esos chelos, las guitarras de Blackmore, el teclado de John Lord y la sublime armonización de una de las más logradas fusiones de rock y música clásica. Hoy no me resisto a dejarla en el estante. Thank you. El texto, cantado al final, tiene un tono angustiado. Abril es un tiempo cruel, pero aún así el sol puede brillar, y el mundo mira la sombra como si ésta lentamente se fuera. Aún cae la lluvia de abril y el valle lleno de dolor. Pero yo estoy convencido que Deep Purple tiene una relación íntima con el mes de abril. Ciertas pistas lo señalan. De hecho, el nombre Deep Purple viene de una vieja canción popularizada por Nino Tempo y April Stevens. Ah, y no solo eso. ¿Ustedes saben cuándo debutó Deep Purple? Pues el 20 de abril de 1968, en Dinamarca. April cierra el tercer disco de Deep Purple, editado en junio de 1969, y que significó también el cierre de una primera formación del grupo, ya que después de este disco, el vocalista Rod Evans, como el bajista Nick Simper, son reemplazados por Ian Gillan y Roger Glover. Evans y Simper no pudieron adaptarse a las ideas progresivas y ambiciosas de los dos líderes, John Lord y Richie Blackmore, quienes además competían por ese liderazgo y por proponer material novedoso. De esta competencia surgió esta obra de gran belleza que fusiona los toques clásicos que dominaba John Lord con el juego melódico de Richie Blackmore en sus guitarras, españolas como eléctricas. El resultado es esta obra exquisita, y a la que curiosamente nunca más volvió Deep Purple en su historia. Pero si se trata de celebrar la llegada de abril, nada mejor que Deep Purple y su April. Cita. Hay pocas mujeres inmaduras y muchos niños disfrazados de hombres. Carlos Fuentes. Eres joven y sin experiencia. Tu corazón golpea intensamente. Te tiemblan las manos y la voz te sale ridículamente entrecortada. Olvidas todos los consejos y los planes, y las estrategias se desmoronan por los nervios. Es tu primera vez. Bob Marley. ¿Ustedes han escuchado su primer disco? No creo. Fue un acetato, un disquito mal grabado que circuló poco y para pocos al iniciar la década de los 60 en Jamaica. Pero lo fue todo para Bob Marley. Y quien lo cuenta y lo ha convertido en un relato de primera persona es David Abell, una vez más, y que hoy les comparto a modo de reencontrarnos con el genial Marley. Cuando estamos próximos a recordar los 40 años de su fallecimiento. Esta su primera vez. Lo primero que sentí al llegar a mi nuevo hogar fue pánico. El poco dinero que percibía mi madre en el trabajo no daba para mucho, de manera que nos establecimos en una chabola situada en uno de los patios del gobierno, unos suburbios de lo más básico que parecían laberintos de madera y chatarra. No era el ambiente adecuado para que un chico ya de por sí problemático se enmendara, la verdad. Por eso mi madre me mandó a una escuela privada, con el fin de alejarme de aquel gueto donde lo único que se palpaba en el aire eran las ganas de bronca. Los chavales que vivían allí, viendo imposible el conseguir trabajos decentes y duraderos, se convertían en criminales en potencia, violentos y sin autoestima. A ellos les gustaba llamarse rude boys, chicos rudos. Chicos rudos que sobrevivían entre peleas y robos, organizándose en bandas y armando jaleo. Y por mucho que mi madre me intentara alejar de todo aquello, yo era un adolescente que seguía las pautas que te marca la vida. De modo que el fútbol, los juegos de naipes y las navajas no me eran nada extraño. De hecho, prácticamente eran todo mi horizonte. Bueno, la verdad es que no lo eran todo, ¿no? Mi mayor diversión por aquel entonces me la proporcionaba la música. Podía pasarme horas y horas pegando la oreja a los recientes transistores que habían salido al mercado poco tiempo atrás, sintonizando a final de los años 50 las emisoras de Nueva Orleans. Era alucinante poder oír salir de aquella cajita canciones tan electrizantes como las que interpretaban Fats Domino, Elvis Presley, Ricky Nelson y todos aquellos rockers que estaban dando la vuelta a la música. I found my thrill on Blueberry Hill. Todo aquello me picó, claro. Y convencí a mi mejor amigo, a Bunny, para construir una guitarra casera con latas y alambres. Y aquel juguete sirvió para que nos acompañáramos mientras cantábamos temas de moda, sobre todo los de Sam Cooke. A los 15 años, aquello era algo mucho más divertido que trabajar de soldador, cosa que me aburría mortalmente. Los grupos vocales de negros se convirtieron en algo muy popular en Jamaica, y por la calle podías oír continuamente a los Platters, los Drifters, los Coasters. Bonnie y yo queríamos parecernos a ellos, de modo que tomamos clases con un tipo muy simpático que había grabado algún disco, Joe Higgs, y que enseñaba de vez en cuando de manera informal. Allí nos juntábamos un montón de chavales con ganas de cantar y pasar un rato divertido. La vida no era fácil en Bridgetown, el sitio donde nosotros vivíamos. La sociedad entera comenzaba a hervir aplastada bajo el monopolio del dinero que detentaban las famosas 21 familias, algo así como la aristocracia selecta de Jamaica. Los demás habitantes de la isla simplemente nos pudríamos bajo la calima. No es extraño que buscáramos salidas como la de la música, una forma más de descargar la adrenalina y olvidarlo todo, si es que eso era posible. Por esa razón, al comenzar los años 60, había un extenso número de jamaicanos abarrotando los concursos de talentos que se celebraban eventualmente, en espera de una oportunidad que les hiciera salir de la miseria. Por las radios no se percataron en un primer momento del potencial de todo aquello, ¿no? Quienes sí lo hicieron, en cambio, fueron unas pocas personas que dedicaban por completo su vida a la música y que impulsaron una forma de hacer llegar a la gente lo que quería escuchar. Y ese método recibía el curioso nombre de Sound System. El caso es que aquello funcionaba. Sí que funcionaba. Tiraba de la gente de tal manera que pronto hubo varias figuras importantes que movían todo aquel negocio. Y sin duda, quienes consiguieron organizarse mejor entre todos fueron Doug Reid y Clement Doss. Aquello supuso el nacimiento de una industria discográfica jamaicana que fabricó la música reinante durante los años 60. El ska, o el dance craze, que pronto tuvo incluso pasos de baile específicos. Y yo también quise sacar partido de aquella nueva situación de bonanza, claro. En otoño del 61, y empujado por un vecino que confiaba en mí, me presenté en los Federal Studios en busca de una oportunidad. Quería encontrar a Clement Dodd, pero aquel día no había pasado por allí. Quien lo hizo fue Leslie Kong, un medio asiático que había empezado casi en broma como productor de algunos artistas y había logrado sorpresivamente unos cuantos éxitos. Le acompañaba Jimmy Cliff, su máxima estrella, quien le convenció para que me grabara algo. Y así salió un acetato que contenía Jude Not. Pagó una miseria, pero yo me puse contentísimo y me dediqué a pincharlo en la máquina de discos de una tienda cercana a casa. Imposible imaginar tener en casa un tocadisco propio, hasta que me hicieron quitarlo por el dolor de cabeza que le estaba causando al dueño. Era mi primer disco y me hacía olvidar el aburrimiento que el trabajo de soldador me producía día tras día, lo cual ya era bastante para un chaval de 16 años. La otra canción... Do you still love me? You still love me like you used to do. Or since I've been away, there's another for you. Tell me, my darling, so I may know if I must. Stay. Y quizá fue el posible éxito que podría conseguir con mi voz lo que me distrajo un día en la fábrica en la que estaba empleado e hizo que una esquirla de metal ardiendo se metiera en mi ojo y tuvieran que llevarme al hospital entre gritos de angustia. El caso es que aquello me sirvió para decidirme finalmente e intentar convencer a mi madre de una vez por todas. Mi mundo era el de la música y no podría dedicarme nunca más a otra cosa. Quisiera que me malinterpreten. Este sector no es subversivo. Se llama subversión, con B chica. Y en él revisamos versiones o covers de diferentes canciones. En el jazz se conoce como estándares a ciertos temas recurrentes y que suelen ser versionados por todos y en toda época. ¿Existen temas estándar en el rock? Sí, definitivamente. Y hoy nos ocupamos de uno formidable. Comencemos con su versión original. Llegó en 1964, en voz de una gigante del blues, del jazz, de la canción. Nina Simone y Don't Let Me Be Misunderstood, No Me Malinterpretes. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love. Don't Let Me Be Misunderstood fue una canción que se le ofreció a Nina Simone cuando trabajaba su segundo disco para el sello Philips Broadway Blues Ballads. Y la canción llegó junto a otras seis que le trajeron los compositores Benny Benjamin y Sol Marcus. Pero específicamente en esta canción figura también Gloria Caldwell. ¿Una compositora? No, se los cuento. Don't Let Me Be Misunderstood es una canción del compositor y arreglista norteamericano Horace Holt, que proporcionaba material musical a diferentes artistas. Y compuso este tema después de una pelea con su novia, Gloria Caldwell, que aparentemente malinterpretó sus palabras. Y a fin de recomponer la relación, le escribió esta canción. Y no solo eso, sino también puso a Gloria como autora. Bueno, eso fue porque Horace Ott, al ser compositor de un sello diferente, no podía figurar en un disco de ASCAP, y por ello puso a su novia Gloria. Y la canción trata de alguien que ha hecho una tontería ofendiendo a su pareja, y entonces le pide perdón argumentando que como ser humano tiene sus fallas y defectos como todos. Nina Simone tomó la canción cautivada por la melodía, sí, pero también por el texto. Pero algunos dicen por otro sentido. Ella sintió que en ese momento podía representarla, ya que inmersa en la lucha por los derechos civiles, se sentía constantemente mal interpretada en sus opiniones. Pero también mal interpretada por su esposo y manager, el golpeador Andy Struth. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Y desde su publicación en noviembre de 1964, esta canción se convirtió en una infaltable de las actuaciones de Nina Simone. Pero el disco no es precisamente un bombazo de ventas. Otra cosa es con guitarra. No me malinterpreten. Lo que ocurre es que a los pocos meses surge una versión que sí tiene amplia venta. Se trata de uno de los grupos más exitosos del momento, The Animals. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Recordemos que The Animals había alcanzado la popularidad con The House of the Rising Sun, La Casa del Sol Naciente, que también Nina Simone había grabado un par de años antes. Ahora lo hacían con Don't Let Me Be Misunderstood, con un aire más rítmico y utilizando la melodía sugerida en el final de la versión original como principal golpe armónico en el órgano de Alan Price. Y esta versión puso al tema en los primeros lugares de preferencia. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. And that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting. Eric Bardo, el cantante de Los Animals, era un fanático. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. A partir de la grabación de Los Animals, la canción anduvo simultáneamente por el jazz y el rock, con innumerables versiones, y de hecho pocos años después los Moody Blues la incluyen en su repertorio. Baby, don't you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, he's bound to feel a little mad. Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Joe Cocker la graba en 1969 con un tempo más lento. I'm so carefree with a joyless heart. Then sometimes again it seems all I have is words. Then you finally see my other side. Hey, but I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems and I got my share, but that's one thing I never mean to do, no. Pero fue la versión de Los Animals la que traspasó fronteras y, como ocurría con los hits de esa época, tuvo su adaptación al pop en español. The Lone Stars se habían vuelto expertos en ello, aunque mantenían su nombre en inglés, y ellos realizaron esta versión con el título Comprensión. Oye, quiero decirte, niña, si alguna vez en algo te ofendí, que pienses que hay momentos que no puedo contenerme y vuelvo a ser aquel que siempre fui. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Luego se dieron las adaptaciones en México con La Máquina del Sonido y la del pionero Javier Batis. En Chile, los Max la grabaron en inglés. Y en Bolivia tuvimos una versión muy exitosa, la que grabaron Los Signos en su primer disco de 1970 con el título Volver Otra Vez. Pide que yo vuelva a su lado otra vez. Ella tiene la culpa que yo no quiera volver otra vez. Y yo no sé qué podrá pasar, que con mi presencia la pueda cambiar. Será mi amor que se llenará en su corazón desolado de estar en el desierto frío de la soledad. Volver a querer. Lamentablemente las versiones en español malinterpretaron el texto, como habrán notado. Después de Los Animals, Eric Burdon, ya de solista, volvió a grabar Don't Let Me Be Understood con su nuevo grupo en 1974, con un sonido más eléctrico y potente, una brillante versión. Oh, the joy that is hard to hide. Then again, it seems like, well, all I have to do is worry, yeah. And then you're bound to see my other side. Todas estas versiones, Nina Simone no recibió ni un dólar, porque ella había interpretado la canción, pero no era la compositora. Y encima la canción había reportado grandes ventas, pero no en su voz, sino en la de Eric Burdon de Los Animals. ¿Llegaron a encontrarse Eric Burdon con Nina Simone? Sí, y él ha contado. Nina Simone es única, original y siempre será una de mis favoritas, pero es una dama aterradora. Y estaba nerviosa porque yo había grabado su canción y cuando Linda Eastman, la esposa de Paul McCartney, me la presentó, dijo: ah, tú eres el honky blanco que se robó mi canción. Yo le dije: lo soy, pero ¿qué hay con las canciones que grabaste y que fueron escritas en la penitenciaría estatal de Angola, en Luisiana, por tipos que están encarcelados de por vida? Se detuvo ahí mismo y me dijo: siéntate, ¿qué te gustaría beber? A partir de ahí nos hicimos verdaderos amigos. Pero quizás una de las versiones más vendidas fue la espantosa que realizó Santa Esmeralda, un invento comercial que se dedicó a adaptar temas famosos para la discoteca. Lo hizo con The House of the Rising Sun y también con Don't Let Me Be Misunderstood. Y no voy a poner esa versión en esta revisión para no generar indisposiciones en la audiencia. Y en los años 80, Don't Let Me Be también estuvo presente. Esta es la versión que grabó ese mago de las cuerdas que era Gary Moore en 1981. En los 80 también hubo la versión metalera de Paul Di'Anno, que fue el primer vocalista de Iron Maiden. Y en esos años Nina Simone ya se había radicado en Barbados, pero solía viajar de gira por Europa, realizando esta versión con un toque proveniente de la isla caribeña. Be baby, you understand me now. Sometimes you see that I'm mad. No one can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. En 1983 fue la última vez que se reunieron los miembros originales de Animals. Y en esa gira, así sonó Don't Let Me Be Misunderstood con una de las mejores y más sentidas vocalizaciones que hizo Eric Burdon. Sometimes I find myself alone regretting, yeah, some foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me drown, baby. Don't bring me down, no, no, no, no, no, no. Las versiones de Don't Let Me Be Misunderstood no disminuyeron con los años. Al contrario, durante los años 90 se incrementaron. Y en su retorno, Cat Stevens, convertido en Yusuf, la grabó, como pidiendo no ser malinterpretado por haber abandonado la música tantos años y por las polémicas que desató su giro al islamismo. People, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem a little sad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Y no vayan a creer que el nuevo milenio se olvidó del tema. No. Y ejemplo de ello, la versión que ya estamos escuchando de Cyndi Lauper, que la grabó en el 2003. Then you're bound to see my other side. Oh, but I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem urgent, I want you to know. Y de la enorme cantidad de versiones que he recopilado del tema, debo decirles que la mayoría son de cantantes mujeres. De las nuevas generaciones, la siempre nostálgica Lana Del Rey, que la grabó en su disco Honeymoon del 2015. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. El tiempo corre. No me malinterpreten. Se me quedan muchas versiones que me hubiese gustado compartirles, pero debo distribuir el tiempo del programa en otros sectores que ya reclaman salir al aire. Pero concluyo sabiendo que seguirán llegando más versiones de Don't Let Me Be Misunderstood. Y dejo para el final a una representante del sonido actual, Lady Gaga, con el trompetista Brian Newman y una versión que es un tributo a la gran Nina Simone. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I am mad, don't you know no one alive can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Soy solo un alma cuyas intenciones son buenas. Por favor, no me malinterpretes. A veces soy tan descuidado, con una alegría que es difícil esconder, y a veces parece que todo lo que hago es aburrido. Entonces estás obligada a ver mi otro lado. Si parezco nervioso, quiero que sepas que nunca he tenido intención de pagarlo contigo. La vida tiene sus problemas. Yo tengo mi parte, y esa es una cosa que nunca supe hacer. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. es tiempo de subversión. Ya vuelven los desvaríos. Vuelven los desvaríos. Gracias por continuar en el programa, en el desvarío número 25. Gracias por tus mensajes y tus palabras que me reconfortan y me demuestran que no estoy desvariando solo. Recibo tus comentarios en Facebook, Centro Cultural La Obertura. En el correo obertura@entelnet.bo y en el blog del programa donde están colgados los desvaríos la-obertura.blogspot.com. Seguimos desvariando. Desvaríos. Hemos escuchado a la Orquesta Sinfónica Nacional interpretando La Patética. Música boliviana, 50 años. Estoy en un dilema. Voy a tener que juntar dos sectores para que arranque el siguiente bloque. 50 años pasarán. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Sí, y es que se cumplen 50 años de un disco muy importante de nuestra música. Se trata del primer trabajo solista del maestro Ernesto Cabur. Ernesto Cabur y su charango es el título de este disco de 1971 que Ernesto grabó al volver de Europa tras la histórica gira con los Jairas. Ernesto Cabur había comenzado su carrera muy joven, cuando sintió el llamado del charango, un llamado que marcó su vida. Y ya en 1962 había ganado en Salta como mejor instrumentista, pero sin duda había logrado el reconocimiento nacional junto a sus compañeros flojos, los Jairas, el Gringo Fabre, Julio Godoy, Yayo Jofré. Con ellos replantearon la música folclórica en las ciudades y en 1969 partieron para mostrarla en Europa junto con Alfredo Domínguez. Ernesto sería el único que volverá a Bolivia y me ha contado él que siempre lo tuvo claro y que los otros no imaginaron que cumpliría a rajatabla lo que les había dicho al partir, que él volvería. Al volver, Ernesto Cabur se lanzó de pleno en su música, grabando este disco formidable, que contó con la colaboración de su hermano Lucho Cabur en la quena, la guitarra del fundador de Rupay, Mario Gutiérrez, y el bombo del también Rupay, Jaime Bellido. Qué duda cabe, el protagonista del disco es el charango, que en Dedos Mágicos de Cabur emerge como instrumento solista. De ahí para adelante, en la música folclórica. Y en este disco, Ernesto cumple con una antigua ambición, expandir las posibilidades del charango hacia otros terrenos musicales. Ya lo había probado antes con los Jairas, y continúa en este disco. El charango de Cabur se pasea por Venezuela. Thank you. y habiendo conocido Rusia en la gira con los Jairas, Ernesto Cabur no se resiste a poner su charango y la quena en esos aires. Este primer disco le permite a Cabur recorrer diversas tonalidades y ritmos de nuestro folclore, incluyendo, por supuesto, el paisaje oriental. Soberbia guitarra de otro talento enorme, el de Mario Gutiérrez, y con quien Ernesto compone una cueca larga. Discos imprescindibles para conocer y para apreciar el folclore de un país. Este es uno de ellos, Y estos discos deberían resultar infaltables, deberían ser accesibles y de amplia difusión. Quizá lo fue hace 50 años, pero hoy es un vinilo difícil de conseguir y solo algunos temas se han editado en disco compacto. Y como muchas joyas de nuestra música, corre el riesgo de quedar en el olvido. Años de un disco de enorme belleza, virtuosismo y calidad. Es Ernesto Cabur y su charango. Y solo cabe, como siempre, la misma frase. Gracias, maestro, por tanto. Boliviano. Antes que los carcas lo arruinen. Desvaríos. Brasil tiene esa monstruosa cifra de infectados por no afrontar a tiempo a su presidente. He rescatado un suculento cargamento de joyas, diamantes, alhajas, piezas preciosas que solo la pasión sabe apreciar. El tesoro del coleccionista, del coleccionista. El tesoro que hoy extraemos del baúl fue depositado aquí en una noche sin luna. Sencillamente, la luna se había perdido en el firmamento. Pero eso sí, había dejado como una estela varios sonidos dispersos. Sonidos de la travesía que habían emprendido en los 70 esos viajeros del tiempo llamados Pink Floyd, cuando musicalizaron El lado oscuro de la luna. Los mapas, las tentativas, los experimentos están guardados en este cofre. Hoy lo abrimos y lo develamos para que se conozcan como parte del lado perdido de la luna. La historia ha sellado el primer día del mes de marzo de 1973 como la fecha de la aparición del lado oscuro de la luna. Pero esta fecha es la culminación de un largo proceso alquímico que comenzó con la misma década de los 70. Prueba de ello es esta primera idea recuperada de un concierto de 1970. En esta idea inicial, el grupo improvisa por más de 9 minutos sobre lo que será el primer tema de la obra, Breathe. On the Run surge de la experimentación con el sintetizador. El encadenamiento al tiempo será una de las obsesiones que persiga a Roger Waters durante la creación de la obra. Escuchemos el demo inicial de Time que trajo Roger Waters. Y tiempo llevará a realizar la grabación y la mezcla de la canción, que incluía diversas partes. Escuchemos a continuación una versión alternativa. Al cielo. Se levanta sobre una improvisación de piano que hizo Rick Wright y a la cual se sumó la vocalización de la cantante Claire Terry. Pero escuchemos una idea previa que venía matizada con efectos sonoros y que nos remonta a la sonoridad que había logrado Rick Wright en el disco Middle con el tema Echoes. En el camino quedaron varias ideas que no llegaron a cuajar y que no formaron parte de la obra finalizada del Dark Side of the Moon, como esta, bautizada inicialmente como Mortality. Y el tiempo es dinero, y el dinero es todo. Es todo para esta sociedad esclavizada. Roger Waters ya tenía en mente la ironía cuando la escribió. Y este, el demo de la canción. Nosotros y ellos, us and them. Partió también de una improvisación de piano de Rick Wright. ¿La saboreamos? Thank you. El final del disco es una aproximación al loco en el césped, su amigo y primer líder, Syd Barrett. Daño cerebral y eclipse cierran el lado oscuro de la luna. David Gilmour trabajó arduamente su brillante trabajo de guitarra. Dark Side of the Moon es una obra que se resiste a envejecer, porque por alguna misteriosa alquimia no deja de sorprender y siempre tiene sonidos que nos refrescan las sensaciones. Y sus propios autores se reencuentran con la obra una y otra vez. David Gilmour repasa Breath. Y el polémico Roger Waters rememora el final del disco, Brain Damage. The lunatic is is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatic is in the hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, there is no room upon the hill. If your head explodes with dark forebodings too, I'll see you on the dark side of the moon. La luna tiene este sonido. La luna ha dictado estas canciones. Y su lado oscuro brilla en los oídos de quienes, a pesar del tiempo, siguen apreciando su estela. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. Y ahora cierro el baúl de los tesoros. Y como sé que a los coleccionistas no les basta escuchar un material, sino que desean tenerlo, aquí va la siguiente información del Rolexionista. The Lost Side of the Moon es un pack de 4 CDs que reúne conciertos, demos, mezclas y todo cuanto tiene que ver con el histórico disco de Pink Floyd. Incluye un concierto en Japón de 1972, donde Pink Floyd toca íntegramente el disco, pero ojo la fecha, porque es un año antes de la publicación del disco oficial. También están los archivos de la BBC. Es sin duda un banquete para los Pink Floydianos. Y se suma al otro pack de Pink Floyd, el de Wish You Were Here, que les presenté hace algunos meses aquí en el programa. Ah, y también al de Syd Barrett. Y esta semana también ha llegado una colección de AC/DC. Back to Hell son 3 conciertos en 4 CDs de conciertos de los años 80 tras el lanzamiento de su histórico Back in Black y del ingreso del vocalista Brian Jones. Los otros conciertos son de 1982 y de 1986. Estos y otros materiales los pueden adquirir ingresando a la página El Rolexionista. Cita. De 2 peligros debe cuidarse el hombre nuevo: de la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra. Mario Benedetti. April in Paris, chestnuts in blossom. Holiday tables under the trees. Abril en París es otro tema estándar del jazz. April in Paris. Y que resalta el encanto del mes. This is a feast. Mucho más si nos imaginamos recorriendo París. No en esta época, claro. Reprise. I never knew the charm of spring. Never met it face to face. I never knew my heart could sing. Never missed a warm embrace. No sé cómo vendrá en este año algo oscuro, pero los días de abril suelen pintar el cielo de otros colores. Como que la naturaleza se juega y a brochazos libres combina rojos, azules, naranjas y hasta amarillos. Va a ser todo un desafío dejar de mirar para abajo, dejar de mirar el celular para levantar la vista y apreciar el cielito de abril. Hay luna creciente para mí y para el loco cielito de abril. La noche me trae claridad y esta vida que se me va. Sé, como todos, que este año las cosas no están viniendo fáciles. Pero, como dice la canción, cuando llegue abril, si te tropiezas al andar en busca de felicidad, no temas, porque yo estaré para ayudarte a estar de pie. Que hoy solo tengo que esperar aquí que llegue abril. El desafío ahora es recibir, cuidar y disfrutar de abril. Habrá de llenarlo con la mayor cantidad de buenos momentos, rociarlo de música diariamente, sazonarlo con libros y películas de buen sabor y acompañarlo con un buen vino. y ponerle una sonrisa de postre. Tenemos el desafío de convertir abril en un bello abril. Aparece el sol, hay que dejarlo pasar. Abril otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Gracias por desvariar conmigo, por compartir sus domingos de abril, a honrar la vida. Qué bello abril, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad. Hasta aquí, los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.